Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Los hijos del alcalde auxiliar. La ley del Registro Nacional de las Personas establece que dentro de todos los actores que pueden comparecer a realizar una inscripción de nacimiento, se contempla que puede comparecer a nombre de los padres cuando son de escasos recursos o tienen dificultades para trasladarse al registro civil municipal, el alcalde municipal con la documentación pertinente en su condición de alcalde auxiliar puede perfectamente